valiosísima para cualquier persona. Exactamente. ¿Esta herramienta la pueden adquirir con vos? Exactamente, todos podemos avanzar con la improvisación. Yo doy curso, ahí venía el vendedor, viste, aparecía el vendedor, todo el verso para terminar vendiendo, ¿no? No, pero yo doy curso siempre, me gusta mucho. Yo doy en el Le Parc, siempre trabajo ahí. Y doy los cursos, así que me pueden ubicar por las redes sociales. Yo me llamo Esteban Agnello, A-G-N-E-W-L-O. Me buscan por ahí, ahí está mi teléfono, está todo. Tómelo, no como actor, tómelo, si usted quiere ser actor, lo va a ser. Pero tómelo como una herramienta de vida, algo que ayuda en la familia, ayuda en lo social, ayuda a la hora de ir a buscar trabajo. Te potencia un poco en la comunicación que es a veces reprimida por uno mismo o por cosas que nos dijeron. Entonces es importante liberar y soltarse para poder continuar. Claro, y entraste en un terreno que es el nuestro, el de la comunicación, ¿no? Porque nos han enseñado, o sea, tuvimos que reaprender, por ejemplo, nosotros en la radio, que los locutores no son esos locutores encolados que hablan, sino que podés hacer comunicación cualquiera. Esto de que vos decís, cómo nos enseñan, si sos bonito podés salir en tele, si sos chueco no podés salir. Totalmente. ¿No? ¿Y cómo lo superamos eso y que podemos comunicar todos? Claro, lo vamos a superar primero. Fíjate vos que hoy es el reentrenar los sentidos, hablando de eso, ¿no? Porque vamos matando la comunicación desde los sentidos, de dejar de escuchar y hablar, porque para ver quién grita más fuerte, ¿no? Para poder liderar. Entonces, claro. Bueno, hoy la importancia hace liderarnos a nosotros mismos, desde ahí, para poder liderar lo que necesitemos liderar. Entonces, siempre con salud mental y con alegría, ¿no? Claro. Y en esto entra cuando uno comunica entra a la interacción con el otro, ¿no? Esto de tener una herramienta donde uno pueda interactuar, abrir los sentidos y ejercer salud mental, ¿no? Exacto. Fíjate que uno de los primeros parámetros es que mi familia no me escucha, que mi pareja no me escucha. Y nosotros escuchamos. Hay un problema muy grande en la escucha hoy, y fíjate vos que la improvisación es lo primero y esencial que trabaja, porque si no te escucho, o vos no me escuchás a mí, no podemos generar nada. Claro. Hay un lío de palabras ahí dando vuelta, o un mensaje prearmado y fin de la historia, ¿no? Claro, es como jugar al ping-pong contra un colchón. No te devuelve la pelotita, no. Qué aburrido, exactamente. Así que, y terminamos pagando, ¿no?, para que nos escuchen. Con la terapia, que está bien, porque es necesaria, pero decir, la única persona que me escucha me cobra, ¿viste? Claro, qué cosa, ¿a dónde nos lleva este mundo? Pero bueno, herramientas disponibles, tus talleres, que además estamos hablando de Pablo, que está formado con el Flaco Suárez, ¿no? El Flaco Suárez, hace años, yo lo adoro, el Flaco hoy, hace años, el número uno, lejos, hemos tenido la suerte, yo tuve la suerte de compartir sus enseñanzas, me dio muchas oportunidades, me enseñó a trabajar con el teatro, que no solo a veces hay que enseñar a actuar, ¿no?, sino cómo sobrevivir con el arte, porque hoy es muy difícil, ¿de qué vas a vivir?, ¿no? ¿Qué vas a vivir igual, no? Sí. Che, quiero, ¿de qué vas a vivir? Y te hace falta que diga que ya... Salvo que sea gerente de una empresa energética. Ah, bueno, heredando el poder ahí, está bueno eso. Ahora, Pablo, sí. Una pregunta. Esteban, perdón. No, pero ha venido Pablo conmigo también. Esteban, discúlpame. Sí. No, por favor. Ahora, acá los mendocinos, dícese de nosotros que somos montañeses, callados, parcos, amargos, conservadores. Yo no creo que sea así, pero vos dame tu mirada respecto de nosotros los mendocinos y si eso se revierte en la improvisación. Mira, no, ya no creo, ¿viste? Ha mutado eso. Yo no lo he podido alcanzar a sentir en ese aspecto, ¿viste? Es algo que ha quedado en la historia de alguna época, es algo que ha quedado. Quizá en las emociones, ser más cerrados, pero, ¿viste? Un pueblo conservador, me imagino, que será desde ahí. Pero hoy desde los jóvenes que se acercan, ¿viste?, los veo muy alocados en ese aspecto, quieren ser más expresivos, quieren aprender a manejar las emociones, quieren comunicarse con su familia, quieren cambiar los parámetros ya establecidos, culturales. Entonces me parece que eso ha cambiado y está bueno, ¿no? Hay otra visión. Ya no es la Mendoza antigua, me parece, incluso el público que va al teatro, el que se acerca a los jóvenes, que va al teatro independiente, es un joven muy abierto a todo el pensamiento. No todo está podrido en Dinamarca, dijera muchacho. No, claro que no. Claro, debe haber de todo en todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado mucho y culturalmente, fíjate vos que Mendoza es un polo muy bueno. Y en la improvisación, lo hemos puesto número uno en América, tenemos la suerte que siempre viajan de todos los países, incluso España, todo lo que habla hispana, vienen a Mendoza porque hay mucha afluencia de gente interesada por aprender, por tomar clase. Entonces está bueno eso, viste, para que se hace un polo importante hoy en la improvisación. Bueno, Esteban, para la audiencia, para los oyentes que están escuchando, ¿cómo pueden hacer ellos para acceder? Que me busquen como Esteban Agnello en las redes sociales, AGNELLO, tengo un apellido más complicado encima, le voy a decir Rodríguez, más fácil, y te encuentras a los 10 segundos. Pérez. Claro, Pérez. Bueno, que me busquen ahí como Esteban Agnello, y bueno, está mi teléfono, está todo, como decía, y si está interesado, que vaya y pruebe y se acerque, que la improvisación es muy sana para transmitirla también al entorno de cada uno.